Carlos Tecladista. La música versátil que estabas buscando para tu evento. Carlos Tecladista. 22 años de experiencia. 22 años amenizando tus fiestas y eventos especiales. Carlos Tecladista. Haz que tu reunión social sea todo un éxito con la música en vivo de Carlos Tecladista. Reserva o pide informes al teléfono Clavelada 449-977-0069 o visita nuestra página de internet www.carlostecladista.com. Si quieres enterarte de la verdad, si quieres conocer toda la verdad del centro. Los reportajes sin mentiras, todo lo que tú querías, todo lo que tú esperabas, todo aquello que buscabas, lo que tú necesitabas, todo eso encontrarás con la verdad. Rodolfo Franco es la verdad. Adquiérela en tu puesto de revistas. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda José Luis Gutiérrez Lozano, dándole una cordial bienvenida. Al Pili, buenas tardes. Pilar Cañales saluda, muy buenas tardes a todos y a todas. A todos y a todas. Fíjense que hoy vamos a platicar sobre el sector rural en México. El campo, la fuente de los alimentos de nuestro país, ha sido en los últimos años un tema que ha sido manoseado como usted no se imagina. Durante mucho tiempo el país, nuestro querido México, ha sido objeto de utilizar al campo no solamente como proveedor de alimentos, sino también como proveedor de votos. Así que siempre había interés por algunos grupos políticos de tener el control sobre el campo. Y también últimamente ha habido una presión importante a partir de lo que es el neoliberalismo, la globalización, el movimiento mundial de la concentración de los alimentos y el manejo de los organismos genéticamente modificados para incidir en la productividad del campo mexicano. Es el tema del día de hoy. Así que pues le invitamos a mantenerse aquí escuchándolo y ojalá le interese este tema. Y por lo pronto le damos la cordial bienvenida. Y les damos de una vez los teléfonos, por supuesto, para que nos llame y nos haga cualquier comentario. 918-2370 con terminaciones 71 y 72 están disponibles, así como el 01800-506-5844 si se encuentra fuera del estado de Aguascalientes. Si usted alcanza el correo electrónico, comuníquese con nosotros a ciudadanía.economica@gmail.com. Y también por Skype. Skype, o como se llama, Skype se escribe, ¿no? Con sí, Skype. A través de ciudadanía.economica. Y nada más. Bueno, estamos transmitiendo, como usted sabe, por 1050 kilohertz de amplitud modulada, 1050 noticias, información que sirve de Grupo ASIR. Este programa, que es un esfuerzo que hace Fundación Ahora para que usted tenga unos elementos adicionales para decidir sobre a dónde va la economía, formándonos en ciudadanía, en este caso ciudadanía económica. Y obviamente durante esta hora también se suma a este pequeño esfuerzo, pero pequeño, pero con una gota de todos los días, oigo.com.mx, www.oigo.com.mx, desde donde se transmite esta señal a todo el mundo por internet. Así que lo que es periodismo ciudadano, la búsqueda de una opción nueva, una verdad distinta, una forma de ver las noticias distinta, desde la perspectiva del ciudadano común, desde la perspectiva del ciudadano de a pie, vemos cómo funciona la economía. En otras estaciones, usted sabe, hemos escuchado muchas veces que se habla de, cuando dicen, vamos a hablar de economía y finanzas, que la bolsa cerró, que si el tipo de cambio y demás. Aquí estamos explicando por qué suceden las cosas. Y nos vamos a economía en manos de la gente, la economía solidaria, solo a través de ciudadanía económica. Bien, pues les decía que el tema de hoy es el campo. Y el campo tiene la enorme virtud de haber sido proveedor no solamente de alimentos, sino también de votos para nuestro gobierno, los gobiernos que nos han estado dirigiendo han estado dirigiendo los destinos de la nación en los últimos 80 años prácticamente. Desde la Revolución Mexicana, allá en el año 1910, desde que su comienzo hasta su terminación, que prácticamente ya podemos hablar de que se terminó hasta 1928, ya concluyendo con la instauración de la revolución institucionalizada, el campo se ha convertido en fuente de recursos, pero sobre todo un fuente de lo que es el apoyo a los programas gubernamentales. Pero hay que entender que lo más importante que tiene un gobierno como misión es proveer a los que viven en el país con los recursos necesarios para que vivamos bien, en lo cual está asegurar que haya alimentos, asegurar que haya seguridad y asegurar que haya oportunidades y confianza y que esto camine para adelante. En muchos casos se fue exitoso, los gobiernos fueron exitosos en eso, en algunos otros casos no ha sido tanto, pero en todos ha habido la necesidad de tener una política hacia el lugar de donde se producen los alimentos. Y si en el año de 1928 más del 70% de la población vivía en el sector rural, conforme fue aumentando la población y como fue cambiando las condiciones económicas del país, mucha gente fue migrando del campo a las ciudades. En los años 30 todavía vivíamos un país rural, un país donde se había consolidado la producción del campo a través de el refrendo de la política de control de lo que sería la provisión de los alimentos a través de asegurar que la tierra era de quien la trabajaba. Máxima revolucionaria que se mantuvo pues prácticamente viva durante todos los años posteriores a la revolución. En este tiempo, al consolidarse el municipio y lo que es el ejido, dieron como origen a nuevas organizaciones del campo, lo que son los comisariados ejidales, constituían la base que, sumada a la estructura municipal del país, establecieron una estructura piramidal donde pues los de arriba mandan a los de abajo. Ya sabe usted lo que pasa con la gallina de arriba que hace la con las de abajo, pero finalmente la cuestión era una estructura que obligaba a que se mantuviera en férreo control político y social la producción del campo. Y así avanzó nuestro país hasta los años 60, donde hay una disminución proporcional de la población rural. Para los años 60 ya teníamos se había invertido la relación de 70% en el campo y 30% en las ciudades. Hacia los 60 ya estábamos al revés, casi 70% en las ciudades y 30% en el campo, de porcentaje de los habitantes. Pero hubo una crisis de conciencia en el año 68, tal vez siguiendo, como dicen algunos, la tendencia mundial. Hay una protesta sobre la falta de justicia social, y en el 68 estamos a punto, bueno, ya cumplimos a partir del 26 de julio pasado, cumplimos los 40 años de que se iniciara el movimiento estudiantil del 68, y si usted lee, si usted tiene memoria, que si le tocó vivir o cuando menos le tocó escuchar, recordará que en agosto del año 68, allá por estas fechas, 13 de agosto, fechas en que se celebraba un aniversario más de la fundación de la Ciudad de México y de la gran Tenochtitlan, pues vivía una gran efervescencia social porque no había justicia en el campo. Y esto dio pie a que se empezaran a modificar las condiciones. Allá en el año 68, pues como usted sabe, terminó esto en un baño de sangre terrible el 2 de octubre del 68, 2 de octubre no se olvida. Pero finalmente en el año de siguiente, ya después que entró como presidente el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, a partir del año 1970 y 71 se modificaron las condiciones en que se tendía el campo. Luis Echeverría planteó un nuevo enfoque hacia el campo, tratando de que llegara justicia, e inició un proyecto que se llamaba los caminos de mano de obra. Los caminos de mano de obra en el campo pretendían que con recursos gubernamentales se construyeran carreteras, muchas de esas carreteras de brecha ampliadas, se pavimentó en unos casos, se aplanó simplemente tierra en otros, con mano de obra campesina buscando el gobierno generar una derrama económica hacia el campo que los campesinos tuvieran para comer. Pero desilusión, durante esa época pues sí había mucho dinero dirigido al campo, pero el campesino le redituaba más irse de peón a trabajar en construir caminos que sembrar tierras. Y por desgracia nuestro país entró en un problema ya de empezar a ver disminuida su producción de maíz y de frijol, principalmente cuando México era exportador de maíz, era exportador de este grano hermoso que nace en nuestra América, nuestra Mesoamérica. A partir de esos años se empieza a disminuir y nos empezamos a convertir cada vez más dependientes de la importación de granos. En el siguiente sexenio, con el petróleo, con la riqueza del petróleo que se manejó durante el sexenio de López Portillo, teníamos muchos dólares para comprar maíz, así que pues bueno, no importa que los campesinos no produzcan, compramos el maíz y todos contentos. Pero finalmente el campo se fue deteriorando. Y desgraciadamente cuando vienen las crisis financieras en nuestro país, viene ya la intervención de los bancos internacionales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, e imponen a nuestro país allá por los años 80 ya prácticamente lo que se ha llamado el consenso de Washington, de privatizar lo más posible todo el tipo de actividades. El gobierno no tenía por qué tenerlas en sus manos, y buscar que México se orientara hacia la exportación de productos intensivos en mano de obra, y todo el grano, la mayor parte del grano que se necesita para comer, a ser importado. Y al momento de llegar a la presidencia Carlos Salinas de Gortari, impulsa la modificación del artículo 27 constitucional, que permite por primera vez la posibilidad de que los ejidatarios vendieran sus tierras, y se pierde ya totalmente lo que había originado la revolución, esta tierra de para quien la trabaja, y finalmente se convierte en las tierras, gran parte de las tierras mexicanas, en un lugar de producción intensiva, propiedad de grandes empresas internacionales que traen maíz, trigo, pero sobre todo tipo de granos, cebada y demás, especialmente maíz, genéticamente modificado para adaptarse a las tierras mexicanas, y se desplaza al maíz mexicano, y México deja de ser productor prácticamente de sus propios alimentos. Esta es la historia que quise replantear a ustedes, recordar, porque muchas veces si no recordamos, si no vemos la historia, estamos condenados a repetirla. Y nos encontramos hoy en una situación donde estamos importando, pero hay gente que rescata el valor de la tierra, el valor de producir alimentos, la posibilidad de generar al campo nuevamente como una entidad realmente autosostenible, no nada más productiva y no nada más para producir alimentos, sino también otra cultura. Y Lucy, te había pedido a ver si podíamos compartir con lo que nos escucha el tema del campo. Me gustaría que compartieras con nuestro público. Al buscar en internet, buscas campo mexicano, ¿qué encontraste? Pues prácticamente lo que encontré, yo pensaba traerles una información con respecto a eso. Lo que encontré fue que respecto al sector rural solo habían cosas como proyectos, pero de otras partes de México, no nada, por ejemplo, de aquí de Aguascalientes o de México en general, pero así de que de Chiapas, o sea, eran cosas muy lejanas, proyectos muy, como que más bien planes de otras personas que no tienen nada que ver con el gobierno, como trabajos o algo así, pero sí en sí del gobierno mexicano no había nada así parecido. Claro. Y eso me pasó la vez pasada, que no sé si recuerdan que les traje una nota sobre el sector rural también. Ajá. Sobre el semanario proceso. Uh-huh. Fue lo mismo. ¿Te acuerdas qué decía ese semanario proceso? No recuerdo bien, pero lo que alcanzo a recordar es que los dos secretarios planeaban así, bueno, tenían un plan para apoyar al sector rural, pero que al final de cuentas no se llevó a cabo. Bueno, finalmente lo que pasa es esto, y lo quiero resaltar precisamente, esta falta de información de cómo está el uh-huh. campo mexicano, porque lo que hay, sí, efectivamente hay programas de apoyo de la SAGARPA, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que apoya al productor que se orienta a la exportación. Uh-huh. O sea, sí hay muy buenos planes, financiamiento inclusive, de la producción de granos para vender a los grandes comercializadores de granos en el mundo. Uh-huh. el esquema adoptado por esto es que ellos te proporcionan la semilla que se siembra una vez, genéticamente modificada. El campo mexicano sirve para que esta crezca, se riega, produce maíz de este tipo, y ya tiene el mercado asegurado, ya lo están comprando en otra parte para producir alimentos balanceados, para producir todo tipo de derivados de estos, a través de las grandes compañías transnacionales. Entonces, nos convertimos en maquiladores de campo. Y estos son los grandes proyectos nacionales. Pero lo que nos muestran los comerciales es todo lo contrario. Bueno, lo que yo puedo, lo que yo les entiendo a estos comerciales es que todo el sector rural, todos los agricultores tienen su trabajo, ellos tienen han sacado mucho provecho de esos programas. No, así es, o sea, este es la campaña oficial, efectivamente. Ajá. De decir, miren, si ustedes entran en este esquema, tienen su tierra, les dan la semilla, les aseguran la venta, nosotros les apoyamos con crédito desde las instancias gubernamentales, y al vender, ustedes despreocúpense, ya se lo vendieron a los grandes transformadores, como son Kellogg's, como son Beatrice Foods, como son todos esos grandes compradores que producen alimentos del mundo. Entonces nosotros entregamos el maíz, y con eso nos pagan para que el campesino y el mexicano vaya a los grandes almacenes, a las tiendas, a comprar el producto ya terminado, ya procesado, ya con la marca internacional. Pues sí, pero sin duda que queda una proporción, vamos a decir alrededor del 30%, comentabas tú, de población en el campo, de personas que viven en las áreas rurales, que no necesariamente pueden quererse dedicar a producir para exportar, sino que viven en su lugar y tienen lo que es la cosecha de temporada, la cosecha de supervivencia, o tienen algún otro tipo de actividad económica que no necesariamente está incorporada a estos programas oficiales ni está destinada a producir para exportar. A los mercados internacionales. Y efectivamente, entonces... Hay una buena proporción de personas. Así es. Entonces, quiero distinguir esto precisamente porque sí existe una gran parte de la tendencia de la política oficial del campo es hacia producir maquiladores de campo, con todo el apoyo. Quedan, por otro lado, los grandes agricultores, propietarios, todavía hay la pequeña propiedad que vamos de productores que son, que tienen visión mercadológica, que de esto también existen, que no están necesariamente en estos programas. Esto es un segundo tipo de productor del campo. Un tercer tipo de productor de campo es aquel que vive, porque desgraciadamente ha quedado una parte marginada, y que vive de los programas oficiales de subsidios. Y una última parte, que es la más pequeña, la que ha querido permanecer como productores, que al producir un producto natural, un producto propio, criollo de nuestro campo, buscan retener la cultura, mantener el maíz no transgénico, y estos son minoría. Pero de esto vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de lo que es Servicios para el Desarrollo AC, una asociación civil en el Valle del Mezquital que trabaja con ello. Pero lo comentaremos al regresar. 1:18. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Esta noticia le va a interesar. El Ayuntamiento de Aguascalientes invierte más de 350 millones de pesos en obra pública. ¡Qué bien! La mayor parte será para obra urbana. Hace mucho que no se veía esto. Ajá, y con estas obras ya no habrá tantos embotellamientos. Este alcalde seguro te cumple. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. Los miércoles al mediodía, usted tiene una cita con El Gaviero Radio. El Gaviero Radio. Donde podrá externar sus denuncias, quejas y sugerencias. Entrevistas, comentarios, editoriales, todo para que usted conozca y defienda sus derechos. Comisión Estatal de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia por la Paz. Miércoles 12 del día, por esta frecuencia. Pues por supuesto que estoy de acuerdo con la reforma de Pemex. Porque teniendo tanto petróleo aquí en México, y importar la gasolina no se me hace justo. Definitivamente yo apoyo la reforma de Pemex. No podemos estar rezagados tanto tiempo ya. Urge esta reforma de Pemex. La mayoría de los mexicanos sí queremos la reforma de Pemex. Gobierno Federal. Desde el corazón de México, Aguascalientes, escucha tu programa. Palabra en tu boca es la victoria. Domingo, martes, jueves y viernes, 12 de la noche, con la participación de la pastor Chelo Licón. Te esperamos, sintonízanos por 1050 Noticias. Este regreso a clases cuenta con Soriana. Hoy aprovecha el mayor ahorro con 3x2 en toda la ropa interior para niño y niña. Además, 20% en dinero electrónico en todos los uniformes y calzado escolar. Porque nos importas tú, cuenta con Soriana. Aprecio por ti. Válido hasta agosto 14 en Soriana y Soriana Mercado. Turipaquetes tiene un paquete especial para ti. Si necesitas ir a México por negocios o algún trámite, viaja con nosotros en autobús de lujo los martes a las 11 de la noche por solo 200 pesos. Y regresa los miércoles a las 3 de la tarde. Turipaquetes, siempre un paquete adecuado para ti. 918-8112. 918-8112. Antes, las pocas oportunidades hacían difícil encontrar trabajo. Hoy más personas salen adelante gracias a los nuevos empleos. Los profesionistas encuentran mejores opciones. Y los pequeños emprendedores hacen crecer su negocio para que las familias tengan siempre lo necesario. En desarrollo económico, lo hacemos por ti. Gobierno del Estado. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Estamos de regreso aquí en Ciudadanía Económica y, como le decía, el día de hoy vamos a hablar sobre el campo. Y en este caso estamos con línea telefónica hasta Ixmiquilpan, en el Valle del Mezquital, allá en el estado de Hidalgo, en el centro de México, platicando con Salvador García Angulo. Salvador, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues bienvenido aquí a Ciudadanía Económica, donde estamos hablando de economía en manos de la gente. Y pues hemos platicado ya sobre el proyecto, los proyectos que Servicios de Desarrollo hace, SEDAC, ha venido haciendo desde el año de 75 allá en el Valle del Mezquital. Platícanos, para que la gente que nos está escuchando y no conozca, platícanos el Valle del Mezquital, cómo es, cómo se ve, por qué se fueron para allá. Platícanos un poco de la historia, por favor. ¿Cómo no? Sí, pues en primer lugar un saludo afectuoso a todos los radioescuchas. Y pues les platicamos un poquito la historia de nuestra organización. Uh-huh. Llegamos al Valle del Mezquital en 1975, o sea, hace ya 33 años. Y empezamos con un programa de educación de adultos. Y ahí había lecciones sobre el cuidado de la naturaleza, de los recursos naturales, porque los libros los habíamos hecho nosotros en México, y buscamos contenidos que fueran útiles realmente para la gente del campo, ¿no? Uh-huh. Entonces empezamos a trabajar aquí con intercambios de experiencias de gente que trabajaba con plantas medicinales, elaboración de medicamentos a partir de las plantas medicinales, y después ya entraron otros proyectos de molinos de nixtamal, de vivienda, y basado sobre todo en la cultura otomí, que es muy comunitaria, ¿no? Entonces las viviendas se construían por diferentes grupos, las familias se ayudaban unas con otras a construir sus casas, luego programas con mejoramiento de alimentación, con vacas lecheras, borregos, gallinas, y todo eso se asignaba a una familia y la familia lo pagaba para que se pasara a otra familia, y ese sistema le llamamos cadenas de vida. Y después empezó también lo de vivienda. Lo de vivienda también era fondo rotativo, ¿no? Entonces una familia recibía apoyo para una casa y lo pagaba para que otra familia lo tuviera. Esa es nuestra forma de trabajar. Aquí todo lo que llega al valle de fuera, de apoyos gubernamentales o de empresarios o de fundaciones internacionales, las comunidades lo hacen fondo revolvente, ¿no? Ajá. Entonces aquí no se regala nada. Aquí todo se... Pues un poco el ciclo natural, ¿no? Decía un campesino de Cardonal, esto es como una grano de maíz, si me lo como, pues se acaba. Ajá. Pero si lo siembro, pues va a dar mazorcas, van a dar nuevos granos, y los vuelvo a sembrar, y eso nunca se acaba, ¿no? Claro. Entonces aquí hay comunidades que ya llevan bastante tiempo trabajando estos fondos revolventes. Ajá. De mejoramiento de vivienda, de alimentación, de proyectos productivos, y este modelo se ha extendido también a Guanajuato, a Querétaro y en parte de Chiapas. Muy bien. Sí, pues no sé si es un resumen muy breve, ¿no? No, sí, bueno, pues son 33 años de trabajo allí en la zona del Mezquital. Tú dices ahí predomina la población otomí. Sí. La población indígena, sí, hay también población... Todavía hay comunidades donde solamente son monolingües, se llama el ñañú, que es el otomí. Uh-huh. Pero la mayor parte son mestizos y bueno, la mayor parte son bilingües. Ajá. Hablan otomí y hablan también español, ¿no? Sí. Solo las comunidades más remotas, los ancianos y las mujeres, los niños, hablan el otomí. Pero se está perdiendo ya cada vez menos. Salvador, yo quisiera comentar, yo leyendo alguno de los libros editados por SEDAC, recuerdo haber encontrado información que decía que muy al principio, cuando llegaron ustedes por allá, por Ixmiquilpan, se encontraron con que los libros que estaban dedicados a los niños hablaban de historia de otros países lejanos, y entonces un cuestionamiento importante filosófico que se hacían era, ¿por qué razón habría que leer la historia de otros países habiendo historia tan rica que rescatar en su propio lugar? Sí, esa fue la lucha que hicimos desde la Ciudad de México. Estuvimos un equipo elaborando los libros de texto para adultos, ¿no? Uh-huh. Anteriormente a eso, los adultos que querían sacar su certificado de primaria porque no lo habían hecho de niños, tenían que estudiar los libros de los niños, ¿no? Uh-huh. Entonces alguien se dio cuenta pues que eso no funcionaba, los intereses de los adultos son muy diferentes. Entonces estuvimos trabajando casi 2 años en la elaboración de los libros de texto para adultos. Yo fui coordinador del área de ciencias sociales. Entonces veíamos de qué le servía a un campesino aprender las causas de la Primera Guerra Mundial en Europa, de qué le servía, ¿no? O aprender en ciencias naturales los átomos, los electrones, las constelaciones, ¿no? Entonces los libros están diseñados en función de los problemas de la gente adulta, ¿no? Y eso nos permitió, al llegar aquí al Valle, pues aplicar esos libros a la realidad de las comunidades, ¿no? Claro. De hecho, cuando llegamos aquí, pensábamos estar solamente 6 meses, y el objetivo era nada más probar si los libros podrían ser útiles en las comunidades. Pero después de 6 meses empiezas a involucrarte con la gente, ves, la gente se anima, empieza a organizarse, y esos 6 meses ya se convirtieron en 33 años. Ya se convirtió en un plan de vida para Oralia, para ti. Prácticamente sí, yo creo que aquí ya vamos a quedarnos hasta el fin de nuestros días, ¿verdad? pues mira, espero que todavía falte mucho para eso, porque vemos que el trabajo de esta organización, que inicia con educación y con un proyecto de autodidactismo solidario, como le has llamado, rescata el valor comunitario, y de alguna manera esto ha permitido que, si bien el país en las zonas deprimidas pues han tenido que vender la tierra a grandes compañías internacionales, y luego los campesinos, sin encontrar fuente otra de ingresos, pues no le queda más que irse al otro lado a buscar el sueño americano. Así es. Olvidan el sueño mexicano. Así es. ¿Sí? Entonces, creo que por eso es importante rescatar esta experiencia, dado que el país hoy está pues en grandes extensiones, y más que nada con la modificación al artículo 27 constitucional que tuvimos allá por los años 90, que permitieron que los ejidos se vendieran, el esfuerzo comunitario que ustedes han hecho ha recuperado el orgullo por los valores culturales de la zona. Supongo que esto ha sido la parte importante. ¿O dónde crees tú que radica el que SEDAC haya encontrado pues esa respuesta por parte de la población? Pues es eso, que estamos rescatando valores muy profundos de la cultura otomí, ¿no? Ajá. Hay comunidades de municipios donde ya se perdió la lengua, pero siguen las costumbres de faena, de prestafuerza. Las faenas son trabajos de toda la colectividad para hacer un camino, arreglar la escuela, trabajos colectivos en beneficio de la comunidad. Ajá. La prestafuerza es apoyo mutuo entre familias, ¿no? Para hacer la cosecha, para construir casas. Y las dos formas de comunitarias, de ayuda mutua, siguen vigentes aquí en el Valle, ¿no? Faena y prestafuerza. Sí. Dos conceptos interesantes, sí, ¿no? Faena en favor de la comunidad y prestafuerza, ayuda mutua entre familias. Y este tipo de desarrollo, ¿cómo hace que la gente se relacione con su medio ambiente? ¿Cómo ve el medio ambiente, vamos a decir, la tierra? ¿Lo ve como proveedor de riqueza exclusivamente? ¿Lo ve como... ¿Cómo considera el pueblo su tierra? Mira, parte de la cultura también es como considerar las cosas de la naturaleza no como algo para explotar, ¿no? Ajá. Y te voy a poner un ejemplo de un campesino aquí, un indígena. Estuvimos pasando unas diapositivas sobre la erosión, y él estuvo explicando anatomía, y lo estuvimos grabando, y después nos lo tradujeron al español, y él inventó una parábola que nos pareció muy buena, ¿no? Dice, los árboles y las nubes son amigos. Uh-huh. Cuando ustedes van por un camino, si hay amigos, se detienen a platicar, a tomarse un cafecito, un pulquito, así son las nubes. Cuando pasan por encima de las montañas, si hay árboles como son sus amigos, se detienen y se ponen a platicar, y la plática es la lluvia. Ajá. Si no hay árboles, pues no hay amigos, se van de largo. Esto es una comparación muy interesante, ¿no? Que va muy de acuerdo con su cultura. Ajá. En otra ocasión hubo una campaña de reforestación de lechuguilla, que se está agotando, y el maguey también se está agotando, ¿no? Uh-huh. Entonces, una reunión de muchas comunidades tomaron un acuerdo colectivo. Este año no vamos a cortar lechuguilla, porque uh-huh. la lechuguilla está muy cansada. Ya van varios años de sequía y heladas y está muy cansada. Tenemos que dejar este año y no vamos a cortar nada, ¿no? Ajá. Para que tenga tiempo de descansar y reproducirse. Eso es parte de su cultura, ¿no? Ajá. Como que hay un gran respeto a la naturaleza. Sí, claro. Y en cuanto a lo otro, pues ahorita que todo se está vendiendo al extranjero, aquí las comunidades, a pesar de la reforma que hubo en tiempos de Salinas, que ya se podían vender los ejidos y las tierras comunales, aquí a nivel comunidad tomaron acuerdos que no se podía vender ni un metro a personas de fuera, solamente dentro de la comunidad. Y si tú vas aquí por la carretera México, ves comunidades donde está un letrero muy grande, aquí no se venden terrenos. Ya. Entonces los que vienen, quieren comprar, pues ven ese letrero y dicen, no, pues aquí no, porque nos vamos a meter en problemas, ¿no? Claro. Entonces tienen como una vacuna que ellos mismos han ideado en acuerdos que toman en asamblea, ¿no? Uh-huh. Aquí, por ejemplo, hay muchos balnearios de aguas termales. Sí. Pero lo curioso, pues son proyectos turísticos, ¿no? Es que no hay inversión extranjera. Vamos, ni siquiera inversión de capital nacional. Ah. Son las comunidades las dueñas de los balnearios. Ah, okay. Y han ido creciendo mucho porque tienen la costumbre de reinvertir. En vez de repartirse las ganancias, las reinvierten cada año. Y entonces los balnearios han ido creciendo mucho, ¿no? Claro. Y las ganancias de los balnearios son para mejorar las condiciones de las comunidades. Así es. Salvador, vamos a un corte y regresando continuamos platicando contigo. Ándale pues. 1:32. Ciudadanía Económica. Marcando un nuevo destino. Ya es posible repasar la vida nacional sin moverse de su lugar de trabajo. México en síntesis. El resumen exacto y preciso de los principales diarios nacionales en la comodidad de su computadora. Escúchelo de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, o bájelo a su computadora desde nuestra portada en internet. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Oigo.com.mx mejora su programación. De lunes a domingo, usted puede disfrutar de una deliciosa alternativa para sus oídos. De la 1 y hasta las 9 de la mañana, disfrute de la mejor selección de jazz contemporáneo. A las 9 de la mañana, escuche la repetición de Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. A las 10 de la mañana, escuche el programa México en síntesis, con el resumen más completo de lo publicado en los principales diarios nacionales. A las 11 de la mañana, rememore su época de adolescente, con la selección de los años 80 que le tiene preparada oigo.com.mx. A las 12 del mediodía, escuche el programa Enfoque a la Familia, con el Dr. Dodson y sus invitados. A la 1 de la tarde, no se pierda el programa Ciudadanía Económica, con José Luis Gutiérrez Lozano. A las 2 de la tarde, escuche la repetición del programa México en síntesis. A las 3 de la tarde, usted tiene un citatorio en La Tremenda Corte, con José Candelario Tres Patines, para pasar un rato agradable. A las 5 de la tarde, la información de lo más reciente en México y el mundo la tiene el periodista Carlos Villalobos en la transmisión en vivo del programa Pulso Nacional. A las 6 de la tarde, escuche la repetición del programa Ciudadanía Económica. A las 10 de la noche, disfrute de la radio más ranchera con las locuras de Radio Raza. Y a las 11 de la noche, aproveche las ventajas de la autohipnosis en el programa Autoayuda. Pues estamos de regreso en Ciudadanía Económica buscando lo que es la comunicación con otras experiencias, experiencias que nos son muy valiosas, como esta con la que estamos ahorita compartiendo a través de los sistemas que forman parte de la economía en manos de la gente, la economía solidaria. Estamos hablando con Salvador García Angulo, quien está allá en el estado de Hidalgo, en Ixmiquilpan, en la zona del Valle del Mezquital. Para continuar lo que estamos platicando, Salvador, nos platicaste muchísimo de lo que es el valor de la cultura otomí. Veo que SEDAC tiene mucha actividad en otros estados, donde es Querétaro, Guanajuato, además de Hidalgo, y donde hay poco menos cultura indígena. Aquí en Aguascalientes prácticamente no hay cultura indígena. Platícanos cómo se manejan estos sistemas educativos para el desarrollo en lugares donde no hay esta tradición. Lugares donde ya no hay cultura indígena, pero sí hay cultura campesina. Sí. Y este modelo de fondos revolventes o fondos semillas, pues va muy de acuerdo con la mentalidad de los campesinos, ¿no? Ajá. Que saben que si no siembran, cada año pues se acaba la comida, ¿no? Entonces aceptan con mucha facilidad el modelo de que los apoyos que vienen de fuera no se agoten en los primeros beneficiarios, sino que establecer un sistema de solidaridad entre las familias. Si yo recibí un apoyo para poner un techo a mi casa, pues yo lo quiero pagar, no al que me dio el dinero, sino a un comité que forma la comunidad para que el comité se lo aplique a otra familia que también necesita, ¿no? Ese sentido de solidaridad no es exclusivo de los pueblos indígenas, ¿no? Hay una cultura campesina bastante solidaria, ¿no? Claro que hay de todo, ¿no? También hay gente muy individualista. Claro. Y también hay gente muy contaminada con los programas paternalistas, ¿no? Gente que ya se acostumbró a que le den su beca, que le den todo, ya no hace luchas, ¿no? Sí, ya no se reúne porque, bueno, total, ya tiene su donativo que le hace el gobierno, o también los dólares que vienen de Estados Unidos, ¿no? Las remesas. Entonces, pues ya se quedan tranquilos, ya no se mueven, no se organizan. Eso es muy dañino, ¿no? Pues, ha habido comunidades que les presentamos el modelo y no lo aceptan porque ya se acostumbraron a recibir todo regalado, ¿no? Ajá. Sí. Oye, platícanos entonces este proyecto de fondos revolventes institucionales. ¿Cuándo nace y qué significa? ¿Qué es lo que hacen? Mira, la primera experiencia fue en 1977. Ajá. En ese momento había mucha escasez de azúcar. Ajá. Las personas más mayores se acuerdan de esa temporada, fue nacional el problema. Sí. Para comprarte un kilo de azúcar en una tienda, tenías que comprar como 50 o 60 pesos de otros artículos, si no, no te vendían el azúcar. Sí, porque era un precio subsidiado y estaba escasa, entonces te obligaban ahí de alguna manera. Entonces, aquí ya muchas comunidades habían estado ahorrando y formando fondos a partir también de becas que les daban en los cursos. Y bueno, nosotros los animamos a que juntaran sus becas y hicieran un fondo al principio para comprar pizarrones, sillas que necesitaban en sus círculos de estudio. Después ya habían juntado algo de dinero y fueron comisiones a México, a la UMPASA, y consiguieron que les dieran 40 toneladas mensuales de azúcar. Uh-huh. Y ese azúcar lo traían aquí en Ixmiquilpan y lo mandaban a las comunidades, consensos de una familia muy numerosa tenía derecho a más kilos de azúcar. No la empacaban en bolsitas, sino que las señoras iban al molino de la comunidad y ahí les pesaban en la báscula del molino 5, 6, 8 kilos, llevaban una cubeta y en la cubeta se llevaban su azúcar, ¿no? Fue la primera experiencia de fondo revolvente, porque con lo que pagaba la gente, pues se volvían a comprar otras 40 toneladas, ¿no? Así estuvo más de un año. Ajá. Dando vueltas. Después ya vino el programa de gobierno de tiendas con Asupo y bueno, ya no había tanta necesidad de luchar por el azúcar, ¿no? Después hubo otras experiencias con vivienda, con vacas lecheras que trajeron de Estados Unidos y se comprometían a pagar con becerras para otros grupos, ¿no? Uh-huh. Es interesante cómo nació esta idea de los fondos, de las cadenas de vida, ¿no? Uh-huh. Eso nació en España durante la Guerra Civil y fue un religioso americano por allá y se dio cuenta que las penurias de la gente, no había alimentos, ¿no? Y bueno, se llevó un barco ahí con latas de conserva y alimentos, ¿no? Enlatados. Y un campesino español le dijo, mira, si quieres veras ayudarme, no me traigas latas, no me traigas leche en polvo, tráeme una vaca. Porque si me traes leche en polvo, ¿quién me va a traer dentro de un año? ¿Quién me va a traer dentro de 5 años? ¿Quién me va a traer dentro de 10 años, ¿no? Si me traes una vaca, voy a tener leche para mis hijos, leche para mis nietos, la becerra va a crecer y va a haber leche para mis nietos, ¿no? Ajá. Y le dijo este americano, tu idea me parece muy buena, pero yo no puedo traerle una vaca a cada familia española, ¿no? Uh-huh. Entonces le dijo, tú no te preocupes, si me traes una vaca yo te firmo un contrato y me comprometo a entregar la primera becerra a mi vecino, que también necesita leche. Y él me va a firmar otro papelito que la primera becerra, la nieta, se la pase a otro vecino. Ahí nació la idea de cadenas de vida. No fue una elucubración así intelectual, ¿no? No, fue la mentalidad campesina. Muy sencillo, como las ideas fundamentales. Claro. Entonces, viven en contacto con la naturaleza y la naturaleza trabaja con ciclos, ¿no? Uh-huh. Siempre cosechas, vuelves a sembrar, vuelves a cosechar. Entonces por eso funciona, no solo en las zonas indígenas, sino también en zonas campesinas. En las ciudades, la verdad, nunca lo hemos probado, ¿no? Posiblemente funcione, a lo mejor no, porque ya es otra cultura, ¿no? Es una cultura del consumo, porque estamos viendo ahorita, yo consumo, no importa dónde viene, me ocupo del consumo del día de hoy, y ya mañana Dios dirá. Este de cadenas de vida, por lo que veo, empieza en un consenso comunitario, o sea, una comunidad se pone de acuerdo y hace un acuerdo entre todos, sí, donde inicia. Así es. Ese es el fundamento, y quiero subrayarlo. Primero hay una organización de personas que dicen, vamos a trabajar en común. Sí. Por eso aquí el lema de nuestro programa Ciudadanía Económica es uniendo esfuerzos para el bien común. Así es. Entonces, eso es lo que queremos insistir. Es la idea. En este caso exactamente la misma idea. Entonces, así nace Cadenas de Vida. ¿Y hoy cómo está? ¿Hoy qué nos puedes platicar de Cadenas de Vida? ¿Qué productos hay? ¿Cómo funciona? ¿Qué están haciendo actualmente? Mira, las Cadenas de Vida es uno de los 4 fondos. Hay un fondo de mejoramiento de vivienda. Ajá. El segundo fondo es mejoramiento de la alimentación, y ahí entran cadenas de vida. Uh-huh. Con animales, borregos, vacas, gallinas y también frutales, ¿no? Huertos familiares, todo lo que mejora la alimentación. Ajá. Ahí se trabaja, ¿no? Sí. Y el tercer fondo ya es de mejoramiento de ingresos familiares, una máquina de coser, molino de nixtamal, se trabaja a nivel familiar o grupo como cooperativa. Y los proyectos, el cuarto fondo es el más fuerte para combatir la emigración, que es el fondo para generar empleo. Esos ya son proyectos más grandes, que parten de un análisis de las necesidades de la comunidad, qué les duele a la comunidad. Ajá. Y los recursos que tienen, con qué contamos aquí. En una comunidad dijeron, pues aquí no hay más que piedras. Uh-huh. Bueno, pues se hizo un proyecto de cantera. Claro. La minadora de cantera, ¿no? Claro. Y va para arriba y para arriba, ¿no? Vamos, hay piedras, hay que usarlas. Están ordeñando las piedras. Sí, ya me imagino. Sí. Bueno, pero finalmente estás hablando de fondos. Sí. O sea, quiere decir que lo que produjo la tierra se va y se genera un ahorro comunitario. Sí. ¿Sí? Y este ahorro comunitario permite que la existencia de estos 4 proyectos de los que nos hablas. Sí. Bueno. ¿Y qué está pasando con, por ejemplo, algo que no proviene de la producción, sino que proviene, por ejemplo, de la remesa? Sí. ¿Están recibiendo remesas de las personas que se fueron al otro lado a trabajar? Sí. ¿Y a qué se dedican? Aquí en Aguascalientes tenemos el gran problema, o vamos, es muy común, de que lo recibe la familia, y la familia lo utiliza para consumir el día. Sí. Para comprar lo que necesita, inclusive comprarle la televisión, comprarse la, sí, la troca, comprarse pues cosas de consumo inmediato. Sí. ¿Allá cómo se maneja la remesa? Sí, aquí es lo mismo, ¿no? Lo que se ve más son como mansiones así fastuosas, ¿no? De dos pisos, de tres pisos, verdaderos palacios, les llamamos palacios del Valle del Mezquital, que son a nivel familiar también, ¿no? Porque las remesas llegan a nivel familiar y muchas de esas casas, más de la mitad, están desocupadas. O sea, la construyen para, a lo mejor, en, bueno, hay dos explicaciones. Una que es un signo de éxito, ¿verdad? Que este ya la hizo y ya tiene su casota, ¿no? Y los demás siguen viviendo en chozas de pencas de maguey. Y la explicación mejor es que tienen un sueño de que algún día su familia, que anda toda dispersa, se va a volver a juntar ahí, y para eso necesitan una casa grande, ¿no? Esa es otra explicación. Pero aquí con los fondos revolventes se mezcla los recursos de la remesa, los dólares, con los fondos que maneja la comunidad, aunque no sea intencional, ¿no? Los dólares ayudan a que la gente pague más pronto su deuda y pueda aplicarse a otra familia, ¿no? Pero también el hecho de que esos dólares entran a un fondo comunitario hace que el beneficio de los dólares se extienda a toda la comunidad. Ya no tiene un destino exclusivamente individual o de una sola familia, ¿no? Sí. Eso está creando también una división nueva, una división de clases en las comunidades, ¿no? Uh-huh. Antes eran todos más o menos parejos, todos pobres, ¿no? Pero ahorita ya están saliendo los que tienen muchos dólares y se están separando cada vez más de los más pobres, ¿no? Que no tienen dólares. Entonces, con los fondos revolventes, se trata de disminuir ese distanciamiento, creación de nuevas clases sociales, ¿no? Que no existían antes, porque entonces los dólares se reparten más en toda la comunidad. Oye, Salvador, y yo por ahí había escuchado una interpretación, leído más bien, otra posible interpretación. Me gustaría que la comentáramos ahora regresando del corte, la posibilidad de que las personas que van del otro lado aprenden este tipo de construcción y la reproducen literalmente aquí, exactamente la copia. Me gustaría que platicáramos un poquito de esto ahora regresando del corte, ¿sí? 1:47. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Oigo.com.mx mejora su programación. De lunes a domingo, usted puede disfrutar de una deliciosa alternativa para sus oídos. De la 1 y hasta las 9 de la mañana, disfrute de la mejor selección de jazz contemporáneo. A las 9 de la mañana, escuche la repetición de Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. A las 10 de la mañana, escuche el programa México en síntesis, con el resumen más completo de lo publicado en los principales diarios nacionales. A las 11 de la mañana, rememore su época de adolescente con la selección de los años 80 que le tiene preparada oigo.com.mx. A las 12 del mediodía, escuche el programa Enfoque a la Familia con el Dr. Dodson y sus invitados. A la 1 de la tarde, no se pierda el programa Ciudadanía Económica con José Luis Gutiérrez Lozano. A las 2 de la tarde, escuche la repetición del programa México en síntesis. A las 3 de la tarde, usted tiene un citatorio en La Tremenda Corte con José Candelario Tres Patines para pasar un rato agradable. A las 5 de la tarde, la información de lo más reciente en México y el mundo la tiene el periodista Carlos Villalobos en la transmisión en vivo del programa Pulso Nacional. A las 6 de la tarde, escuche la repetición del programa Ciudadanía Económica. A las 10 de la noche, disfrute de la radio más ranchera con las locuras de Radio Raza. Y a las 11 de la noche, aproveche las ventajas de la autohipnosis en el programa Autoayuda. La mejor programación alternativa está en oigo.com.mx. Porque la radio en internet ya cambió. Definición de la Academia de la Lengua de un biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de esta comunidad hay individuos con distintas acciones o maneras de entender la motocicleta. Ya es posible repasar la vida nacional sin moverse de su lugar de trabajo. Estamos aquí de regreso, estamos platicando con Salvador García Angulo, allá en el estado de Hidalgo, en Ixmiquilpan, en el Valle del Mezquital. Y nos está platicando de los proyectos que han tenido éxito desde hace varios años, 33 años desde el 75, en lo que es la organización dedicada a la educación para el desarrollo que él conduce desde entonces, y que se han llevado a cabo varios proyectos de los fondos revolventes, ya nos ha platicado algunos. Y Salvador, pues seguimos platicando de estos fondos revolventes, quedó la pregunta al aire de Pili, ¿quisieras repetirla, por favor? Sí, estábamos comentando, Salvador, de estas casas palacios, lo llamabas tú, que se han generado por personas que emigran y que regresan y que traen un sueño en su cabeza y construyen estas casas pensando que algún día tal vez vivan en ellas. Yo aventuraba la hipótesis de que a lo mejor son personas que fueron al otro lado y aprendieron a construir este tipo de casas, y ciertamente alimentando el sueño que tienen ellos. Okay. ¿Sí? Mira, de estos palacios hay un detalle curioso, ¿no? Los están haciendo con techos muy inclinados, y resulta que en Estados Unidos y en Canadá tienen que hacer los techos inclinados por la acumulación de la nieve. Aquí pues nunca cae nieve, ¿no? Pero los techos los están copiando de allá. Techos muy inclinados que aquí no hacen falta, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es también una influencia cultural, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahorita se está logrando pues que los dólares se compartan más, ¿no? Con los fondos comunitarios. Y eso no solamente aquí en Hidalgo, también en el noreste de Guanajuato, municipio de Santa Catarina, en el centro de Querétaro, que es Tolimán, están ya comunidades unidas trabajando con los fondos revolventes, y son zonas muy expulsoras de población a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues no sé, mira, volviendo un poquito a la aplicación, cómo la cultura influye en la relación también con la naturaleza. Así es. Aquí hay una cooperativa de artesanas que ya tiene 32 años. Ajá. Entonces se trabajan mucho el istle de lechuguilla y el istle de maguey, y el maguey está cada vez más escaso. Entonces ellas se preocuparon por plantar maguey como materia prima para su mismo trabajo, ¿no? ¿Te refieres a la Asociación Flor del Valle? Sí. Consiguió un apoyo de la Embajada de Canadá, les financió la compra de magueyes y los plantaron, y ahorita ya están cosechando, después de 8 o 9 años que los plantaron, ya están cosechando la fibra, ¿no? Uh-huh. Que cada vez está más escasa y la compran cada vez más cara, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí está relacionado algo cultural con la cuestión económica, ¿no? Que ellos mismos se preocupan de su materia prima. Uh-huh. Otro ejemplo también muy interesante es, aquí al Valle del Mezquital llegan las aguas negras de la Ciudad de México. Sí, es un gran problema. Sí, y entonces por un lado, bueno, pues traen fertilizante en materia orgánica, pero también traen mucho detergente y está dañando las tierras, ¿no? Ajá. Hay una experiencia en una comunidad, ya tiene 12 años, de tratamiento biológico de aguas negras. Quiere decir que se hacen estanques con plantas y se va depositando el detergente y hasta los metales pesados que vienen de la zona industrial de la Ciudad de México. Uh-huh. Todo eso se va depositando, se va separando, y al final ya tienen estanques con peces, con flores, con hortalizas, ¿no? ¿De las aguas negras? Sí, las aguas que sacan de un canal, aguas negras de México, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y llevan bien controlado todo, ¿no? Hasta los metales pesados que quedan, y todos le están dando tratamiento. Lo interesante es la idea que en vez de ser una gran planta de tratamiento industrial con una inversión enorme y luego mantenimiento y energía eléctrica y todo eso, son pequeñas plantas que manejan cooperativas agrícolas, ¿no? Que tienen un subproducto que son peces, hortalizas, flores, y entonces se mantienen las cooperativas con el subproducto y al mismo tiempo están purificando el agua, ¿no? Entonces es un ejemplo muy bonito, ya tiene 13 años. Y los asesoraron de la Universidad Nacional Autónoma, la UNAM, en la parte técnica, ¿no? Uh-huh. Y van bien, pero presentamos eso a Conagua, por ejemplo. No les interesó nada, para nada, ¿no? ¿No les interesó? No. Porque están más orientados a comprar plantas tratadoras bajo esquemas industriales y no biológicas y naturales. Y eso es lo han anunciado desde hace como 15, 20 años, que van a... con japoneses, van a poner una planta de tratamiento industrial. Entonces, pues, aquí la gente ya está respondiendo, y con mucho más sensatez, ¿no? Es mucho más económico, tiene sus productos, está en manos de los campesinos, Y también les digo, mire, ya que pongan una planta enorme de tratamiento industrial de las aguas de la Ciudad de México, ese día ya no va a llegar el agua al Valle del Mezquital, ni limpia, ni sucia, ni nada, ¿no? Porque esa agua ya tratada, allá la van a regresar a la Ciudad de México. Sí. Porque allá está muy escasa también el agua, ¿no? Claro. Entonces hay que adelantarse, hay que empezar a hacer aquí experiencias, y pues más que estamos buscando quién se interese y pueda financiar, y sobre todo con los fondos revolventes, se pone una plantita en una cooperativa, en una comunidad, y esos van pagando, y después se hace otra plantita en otro lugar, y así puede irse diseminando el modelo, ¿no? Ajá. Pues ha sido muy interesante lo que nos has platicado. Queda todavía algunas preguntas que me gustaría hacerte, pero tal vez lo tenemos que dejar para otra ocasión. ¿Cómo no? Es muy importante también saber, nada más por último, si nos pudieras decir en este último minuto que nos queda, ¿qué productos nos podrían aportar los habitantes de aquellas zonas en el Mezquital a lo que es la red de compartiendas, los que estamos queriendo incluir en un sistema de comercialización de economía solidaria? Sí, mira, está un grupo de mujeres, una cooperativa que produce queso y yogur. Uh-huh. También se vende leche, simplemente, aunque eso es más difícil llevar a otros lados, ¿no? Hay artesanías con cinco ramas de textiles, de bordados, de cosas de carrizo, incrustaciones de concha de bulón en madera de negro, que es una cosa artesanía muy típica de aquí. Y trabajo de Lixtle, ¿no? Muy bien. Oye, pues estaremos en contacto. Aquí tenemos los datos para que nos esté escuchando de dónde comunicarse con SEDAC. Muchísimas gracias, Salvador. Un saludo también a Oralia por allá. Sí. Muchísimas gracias por tu participación. Estaremos en contacto. Oye, sí, ok. Bueno, te agradezco mucho. Si quieres, mantente en la línea. Ahorita platicamos. Por lo pronto, despedimos el programa. Muchísimas gracias por su atención, Lucy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a todos los radioescuchas. Gracias, muy amable. Hasta mañana, buen provecho. Y es José Luis Gutiérrez Lozano quien se despide deseándole muy buen provecho y muy buenas tardes. Nos escuchamos el día de mañana. Hasta mañana, precisamente. Ciudadanía Económica. Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Ya es posible repasar la vida nacional sin moverse de su lugar de trabajo. México en síntesis. El resumen exacto y preciso de los principales diarios nacionales en la comodidad de su computadora. Escúchelo de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, o bájelo a su computadora desde nuestra portada en internet. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Oigo.com.mx mejora su programación. De lunes a domingo, usted puede disfrutar de una deliciosa alternativa para sus oídos. De la 1 y hasta las 9 de la mañana, disfrute de la mejor selección de jazz contemporáneo. A las 9 de la mañana, escuche la repetición de Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. A las 10 de la mañana, escuche el programa México en síntesis, con el resumen más completo de lo publicado en los principales diarios nacionales. A las 11 de la mañana, rememore su época de adolescente, con la selección de los años 80 que le tiene preparada oigo.com.mx. A las 12 del mediodía, escuche el programa Enfoque a la Familia, con el Dr. Dodson y sus invitados. A la 1 de la tarde, no se pierda el programa Ciudadanía Económica, con José Luis Gutiérrez Lozano. A las 2 de la tarde, escuche la repetición del programa México en síntesis. A las 3 de la tarde, usted tiene un citatorio en La Tremenda Corte, con José Candelario Tres Patines, para pasar un rato agradable.